Y la hispanidad, que será impartida por el maestro Manuel Vargas de la Torre. Lo acompaña como moderador el ingeniero Jaime Hernández Ortiz. El profesor Manuel Vargas de la Torre es profesor de Derecho Natural en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Guadalajara, donde colabora desde 1958. Apasionado de la filosofía de la historia, patria y universal, del derecho, de la filosofía del derecho y de la historia eclesiástica. En estas ciencias no solo ha sido un estudioso, sino un asiduo docente. Director del Departamento de Difusión de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Fundador y coordinador del Centro de Estudios Humanísticos de esta institución. Miembro del Consejo de Estudios Hispánicos Felipe II de España. Entre sus obras se encuentran Orígenes y reflexiones de este ser que llamamos la universidad, Guerra justa y La Virgen que forjó una patria, además de numerosos artículos. Es colaborador de la revista Gladius. Recibió el reconocimiento al mérito universitario en 1986, 1994 y 2010. Actualmente es director del Centro de Estudios Guadalupanos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha tenido también una destacada participación en varios foros Fe y Ciencia. Recibimos a don Manuel Vargas de la Torre. Gracias, gracias. Admiro, España altiva, tu nobleza, tu carácter indómito y bravío, pero a la vez admiro la grandeza y el heroico valor del pueblo mío. Culparte nuestro siglo fuera mengua, venciste y nadie intentará culparte. Entre tus dones heredé tu lengua y nunca la usaré para insultarte. Nuestra sangre es igual, que nadie oponga a nuestra unión ninguna idea mala. La plegaria inmortal de Covadonga, siglos más tarde resonó en Iguala. La misma es nuestra raza altiva y fiera, igual nuestro carácter franco y rudo. Aquí el águila libre por bandera, allá el león por símbolo y escudo. Hoy la gloria con bellos arrebales ilumina enlazadas nuestras manos. Honor eterno a México, españoles. Otor honor eterno a España, mexicanos. Sobre el oleaje, aún virgen del misterioso Atlántico, viajan tres carabelas. La capitana Santa María va escribiendo en los reflejos del agua el nombre de la Madre de Dios. Van en misión de Castilla y Aragón. Por la noche, al verlas pasar, debieran rezar las estrellas reverentes, Santa María, responde el dulce lauterano murmullo de las olas. Era la barca que llevaba a Columbus, Colón, a Cristóforo, el portador de Cristo. Llevaba el corazón de España para sembrarlo en tierras del misterio. La nave aceleraba la plenitud de los tiempos. Y cuando la cruz se hincó en las playas de América, se completó la redondez de la tierra y el imperio de Dios en los límites occidentales. Poco después, el navegante volvió llevando su gran tesoro, no eran ni los montones de oro ni las preciosas perlas. Era el primer aborigen americano, hijo de España, que iba. Los reyes católicos recibieron a Colón en Barcelona. Ahí el navegante desplegó sus riquezas. Todos los ojos brillaron de admiración. Solo unos ojos brillaron de lágrimas, los de Isabel, que descendiendo del trono se encaminó al indio y lo besó. El indio, temblando de azoro, no comprendió, pero en aquel beso de España nació la hispanidad. Isabel la Católica fue la primera madre de América. A propósito, quiero informarles que el adjetivo católicos, con que se califica a los reyes Fernando e Isabel de España, los reyes católicos, no le fue agregado por el pueblo o por algún cronista o por algún historiador. Fue una decisión del Papa, decisión tomada con el Sacro Colegio y manifestada en la bula Si Convenit del 2 de diciembre de 1496. A propósito, la verdad no me aguanto las ganas de participar con ustedes de una preciosa oración de Isabel la Católica. Decía así: tengo miedo, Señor, de tener miedo y no saber luchar. Tengo miedo, Señor, de tener miedo y poderte negar. Yo te pido, Señor, que en tu grandeza no te olvides de mí y me des con tu amor la fortaleza para morir por ti. Preciosa oración. Del mismo estilo teresiano, pero no hay sospecha de plagio porque no había nacido todavía Santa Teresa. Con el descubrimiento, el Señor dijo a España: he ahí a tu hijo. Se lo dijo a través de su vicario en la tierra, su santidad el Papa Alejandro VI, mediante las bulas Extreme Devociones e Intercetera, cuya causa única y final fue conceder el Principado Supremo y predicación del Evangelio y la dilatación de la fe y la religión católica y la conversión de aquellos naturales de aquellas tierras, y no para hacerlos más ricos de lo que ya eran. España acogió con profundo amor la maternidad del continente recién descubierto. Vas a leer el codicilio que la reina católica agregó a su testamento el día anterior a su muerte, el 25 de noviembre de 1504. Decía así: de acuerdo a mis constantes deseos y reconocidos en las bulas que a ese efecto se dieron, de enseñar y doctrinar buenas costumbres e instruir en la fe católica a los pueblos de las islas y tierras firmes del mar océano, mando a la princesa mi hija y al príncipe su marido que así lo hagan y cumplan a que este deseo sea su principal fin y que en ellos pongan toda su diligencia, y no consientan ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas tierras firmes, ganadas y por ganar, reciban agravio alguno en sus personas y bienes. Mas manden que sean igualmente tratados, y si algún agravio han recibido, lo remedien y provean. Los deseos mostrados en el testamento de la católica reina fueron estrictamente cumplidos con sus descendientes directos, los monarcas de la Casa de Austria, Carlos I de España y V de Alemania, Felipe II, Felipe III, y Felipe IV y Carlos II. En realidad no fue un individuo el que dio a la humanidad el nuevo mundo, fue una nación, España, que por casi 8 siglos había seguido preparándose para ello, con la preparación del dolor y lucha que siempre marca el camino que conduce a la realización de una hazaña estupenda. 8 siglos de lucha hacen de la historia de España una de las más fascinantes de la historia universal. No es posible comprender la conquista española del Nuevo Mundo sin conocer antes esos 8 siglos de la historia de España que precedieron al día que salió del puerto de Palos el gran descubridor. Lo maravilloso de todo esto se ha ocultado a nuestros niños y jóvenes en los programas de historia. Para la mayor parte de la gente, España es la gran incomprendida. De su historia, más de la mitad en volumen y casi el total en punto a interés, radica en los anales de su invasión por los moros el año 711 y termina con la toma de Granada, último bastión moro, en enero de 1492 por los reyes católicos. El espectáculo del moro que conquista al Cristo de Alá y Mahoma revivió y templó la fe del hispano en Dios y en Cristo. Testifican este hecho no solo su coraje en las lides bajo el pendón de la cruz, sino también en las peregrinaciones a la Basílica del Apóstol Santiago en Compostela, la fundación de las universidades Coimbra, Salamanca, Zaragoza, Alcalá, en los momentos de mayor peligro, la creación de obras maestras de arquitectura, catedrales, templos, aún antes de que desapareciera el temor de que los invasores la destruyeran. El aumento de santos cultísimos que serían sucesores de San Isidoro de Sevilla, en la fundación de órdenes religiosas y militares, y sobre todo el surgimiento de hermandades y cofradías de hombres y mujeres que hacían el voto de venderse a sí mismos, si era preciso, como esclavos de los moros, para rescatar a otros cristianos. La vida católica se transformó no solamente en un periodo de intenso romance, fruto frecuente del misticismo, sino en un periodo de gran heroísmo religioso y cristiano. La guerra le dio residumbre, el idealismo lo sublimó, el soldado llevaba esa herencia en su mochila y lo predicaba. El soldado llevaba esa herencia en su mochila espiritual y el sacerdote lo predicaba. Ningún sacrificio, por grande que fuera, parecía digno de su altar. Transformó a España, capturó Granada, y cuando las últimas victorias sobre los enemigos interiores de España salvaron a la nación, regresó Colón con el anuncio de las tierras maravillosas que acababa de descubrir. España estaba dispuesta ya para nuevas conquistas en el nombre de Cristo. Estos siglos de batallas tuvieron mucho que ver en las conquistas del Nuevo Mundo. Contribuyeron a estructurar al español y hacerlo el único europeo de su tiempo capaz de realizarla, el único preparado por largos padecimientos y luchas para llevarla a cabo con todo éxito como manifestación de la hispanidad. Pero, ¿qué es la hispanidad? Hispanidad, nombre abstracto de la realidad de España. Es aquello por lo que España es España. sus pensadores como Ramiro de Maeztu, Manuel García Morente, nos dicen que hispanidad no es unidad de raza, ya que abarca varias razas, que no es unidad de sangre, que es causa de muchas sangres, ni unidad de idioma, ya que el idioma es la flor pero no la raíz, que no es unidad territorial, ni económica, ni política, ni ninguna especie de unidad material, sino la unidad espiritual, un estilo de alma española, y diría yo, un soplo vital que invade toda la historia. Toda la historia de España y en su pasado. Prosiguen estos pensadores, más que definiendo la hispanidad, describiendo sus caracteres. Hispanidad es rebeldía contra lo extraño. España se rebeló contra el arrianismo, se rebeló contra el Islam, se rebeló contra Lutero. En efecto, la posición de España no fue ante la Reforma, sino fue contra la Reforma. Se convoca el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es obra especialmente española. Los hombres que llevaron las ideas y las proposiciones que van a hacerse dogmas fueron formados en las universidades españolas. Y lo que se ha denominado contrarreforma, movimiento que culmina con el Concilio de Trento, es tarea y acción de españoles. Y así, el protestantismo, que fue la disolución de la Unión de Europa, impotente y rencoroso en España, va a esconderse en las nieblas del norte para desquitarse con la leyenda negra. Hispanidad fue rebeldía también contra la hoz y el martillo. Hispanidad es virilidad estoica que acepta y cumple su destino en la hora de la prueba. Hispanidad es el arrojo y la aventura. Hispanidad es una visión de los valores del mundo, una jerarquía fija e inamovible en que lo espiritual está sobre cualquier valor material. Hispanidad es personalismo que coloca a la persona sobre toda la creación. Hispanidad es la esencia del caballero cristiano, soñador como el Quijote, cortés y místico como el caballero de la mano en el pecho del Greco. Todo es muy cierto, pero permitidme expresar mi propio pensamiento. Esa no es la raíz de España, es, si se quiere, su raíz biológica. Su raíz biológica y hasta filosófica, mas la raíz más honda de España es su raíz teológica. Teología de una nación es el conjunto de relaciones que un pueblo tiene con Dios y con las verdades que Él reveló y con los auxilios de la gracia que Él concede por la redención y con la Iglesia que Jesús formó. Por eso mismo España ve su modelo altísimo en la Madre de Dios. El mejor canto de España ha sido para María desde la deliciosa ternura de Alfonso el Sabio hasta el arte complicado de Gerardo Diego y el de José María Pemán. Es claro, María vive en la historia de España. Ella le dio la Reconquista, le dio el triunfo de Lepanto y le dio el Rosario. Un 12 de octubre le regaló una columna, la Virgen del Pilar. Y otro 12 de octubre le regaló un continente. Ella le ha dado el don de la hispanidad, por cuanto hispanidad es el conjunto de valores cristianos. Y sobre todo en aquel siglo XVI, el siglo de oro español, cuando España fue más española, en que todos eran teólogos, los pensadores, los poetas, los músicos y los pintores. ¿Qué de raro tiene? Para el que conoce lo español, el milagro de Santa Teresa de Ávila o de San Juan de la Cruz, que supo juntar el más elevado escolasticismo teológico con el arte más puro y el más ardiente amor. Se dice que el español es activo. Creo que el activismo deriva del concepto de la gracia. Nos dice cómo España se apasionó por el gran problema de la gracia. Fue ahí donde nació el anhelo de dilucidar el gran problema teológico que está en la médula de la doctrina cristiana. La conciliación entre la gracia de Dios y la libre cooperación del hombre para cumplir su destino, o sea, su salvación. Tiempo de decoro aquel para la humanidad en que se rompían lanzas por los valores del pensamiento. Saltan a la palestra dos españoles, Báñez y Molina, y los dos tenían razón en sus premisas, que son la defensa de la doble verdad, la gracia divina y la libertad y la acción humana. Esto fue el español, saber rezar para implorar la gracia como si todo de ella dependiera, y saber obrar con denuedo y coraje como si todo fuera obra del hombre. A los valores valores cristianos ya mencionados, debo añadir otro. El concepto español de la mujer. El concepto español de la mujer no es el de la belleza física ni el de la gracia. No es la mujer objeto de galantería ni de esteticismo. En ella el español sabe penetrar su verdadera grandeza, la maternidad. Este pueblo supo conservar en su plenitud el concepto cristiano medular, polar de la madre. Segundo, el celo religioso que había en los hombres nobles y de gran elevación espiritual a quienes enviaron a realizar esa tarea. Y por último, el espíritu de aventura que el combate contra los moros les había dejado. México, como sabemos todos, fue descubierto el 1 de marzo de 1517 por una expedición salida de la isla Fernandina, hoy Cuba, y mandada por Francisco Hernández de Córdoba, que llevaba como piloto a Antón de Alaminos, que lo había sido de Colón en su último viaje a América. 2 años después, el 18 de febrero de 1519, después de haber oído misa en el Cabo de San Antonio de Cuba y en nombre y reverencia del apóstol Santiago, Hernán Cortés se hacía a la mar en otra expedición que seguiría la ruta de Hernández de Córdoba, desplegando al aire su bandera, que ostentaba en campo blanco y azul una cruz de fuego con la siguiente inscripción: amigos, sigamos la cruz y si tuviéramos fe en esta señal, venceremos. La principal motivación de sus acciones guerreras la manifestó en esta proclama que decía: exhorto y ruego a todos los españoles que en mi campaña fueren a esta guerra, que al presente vamos, y a todas las otras guerras y conquistas que en nombre de su majestad y por mi mando hubieren, de ir, que su principal motivo e intención es apartar y desarraigar de las idolatrías a todos los naturales de estas partes, y reducillos, o al menos, que sean reducidos al conocimiento de Dios y de su santa fe católica. Porque si con otra intención se hiciera dicha guerra, sería injusta, y todo lo que en ella hubiese, obligado de restitución. Así pues, desde el instante mismo en que temerariamente emprendía su epopeya, fue la cruz el signo de la conquista, signo indeleble, profundo, inmortal, que sellaría para siempre el futuro, la existencia de América. Cualesquiera que fueran los intereses materiales de los conquistadores, por mucha codicia de que en su ánimo hubiere, y por violentas que fueran sus humanas pasiones, lo cierto es que por encima de esas miserias propias de los hombres y de aventureros audaces, un ideal superior, intenso, vivo, nutría medularmente el impulso básico de su esfuerzo: propagar la fe católica, encender los corazones, derramar la savia del Evangelio, establecer el predominio de la cruz, enraizar vigorosamente el pensamiento católico y más particularmente su fisonomía mariana, llevar al fondo de las almas de los pueblos un amor vibrante, varonil, filial a la gloriosa siempre Virgen María. La conquista de México por Hernán Cortés es uno de los hechos más grandes y férreos de la historia. Parece una ficción en que los hombres adquieren titánicos perfiles, encarnan con realidad magnífica los audaces capitanes súbitos como saetas, y sus episodios parecen resurgir formidable de la vieja caballería, donde sus paladines empleaban sus músculos y acero en batallas imposibles. Consumada la conquista el 13 de agosto de 1521, durante tres siglos, hasta el 27 de septiembre de 1821, fuimos parte de España. Fue nuestra gloriosa Edad Media. La historia oficial la ignora. Habla de la noche de tres siglos. Habla del yugo español. Falsedades. La verdad fue la que expresó nuestro único libertador, Agustín de Iturbide, en la exposición de motivos de su plan de Iguala, cuando dice: 300 años hace que la América septentrional está bajo la tutela de la nación más católica, heroica y magnánima. La España la educó y engrandeció, formando esas ciudades opulentas, esos pueblos hermosos, sus provincias y reinos dilatados, que en la historia van a ocupar lugar muy distinguido. Esa es la verdad. Es decir, México es una derivación de España. Los mexicanos tenemos una razón suprema para amar España, más que por su glorioso pasado, más que por su historia, que es una epopeya, más que por sus hechos, por sus hombres y su arte. Amémosla por nuestra. Los pueblos que reniegan de lo suyo, de su ser, de su origen, son como fruto ácido de un árbol que no tiene raíces. Los españoles no se limitaron a dominar lo que encontraban extrayéndole el jugo en su provecho. Además de eso, amasaron el alma y la vida de los pueblos. Exploraron, descubrieron, señalaron rutas al porvenir. Hay naciones que parecen destinadas por la providencia para descubrir y señalar rutas al espíritu humano. España es de esas. Aún antes de consumada la conquista, la primera carta de relación al emperador por Cortés Le pedía que enviara frailes de intachable conducta para la conversión de los aborígenes. En respuesta, vinieron primero tres franciscanos flamencos, entre ellos el gran Pedro de Gante, lego, es decir, era monje pero no sacerdote. Era pariente cercano del emperador. Fue el primer evangelizador y educador de los indios. Aquí consumió su vida, aquí falleció. El 13 de mayo de 1524 llegaban otro grupo de frailes, 12 por todos, como los apóstoles de Cristo, encabezados por Fray Martín de Valencia, entre los cuales figuraba Fray Toribio de Benavente, a quien por su extrema humildad y pobreza llamaron los indios motolinia, que quiere decir pobrecito, expresión que él escogió en adelante como su propio nombre. Con lucido acompañamiento de caballeros y gran cantidad de aborígenes, salió Cortés a recibir a los frailes hasta 3 leguas delante de Texcoco, siendo enorme la impresión en el ánimo de los señores indígenas, produjo el espectáculo inusitado que contemplaron sus ojos. Cortés, que era para ellos la encarnación más alta del poder y la dignidad, descendió de su caballo y, postrándose sobre el polvo del camino, tomó con la mano los hábitos raídos de los franciscanos, besándolos humildemente. La huella en el alma de los indios dejaría guardada esta escena tan notable, debe haber valido ella más que la más elocuente predicación. Revelaba de manera objetiva el acatamiento de los grandes de la tierra a la excelsa humildad y a la sagrada condición del sacerdote de Cristo. Más tarde llegaron dominicos, agustinos, jesuitas, betlemitas, etcétera, etcétera, etcétera. A lo primero que tuvieron que enfrentarse era la cantidad de idiomas, más de 100 y pico. A ellos, a esos idiomas, le dieron escritura y gramática. Eran manifestaciones de la hispanidad, del amor de España. Mas para el perfecto amor, para la consumación espiritual, para la comunión espiritual, no basta que la madre ame al hijo, es preciso que el hijo quiera a la madre. En la obra de la conquista faltaba algo, algo que no era posible concretar ni definir. Una angustia secreta oprimía el corazón de los frailes misioneros. Por encima de la unidad política, persistía en el fondo la división, la pugna. El desdén del vencedor, el rencor del vencido, no bastaban a borrar esas huellas tan profundas del pasado. La ímproba, la inagotable caridad, el esfuerzo heroico y sublime del misionero. Era necesario algo más, algo superior. Era necesaria para unir, para fusionar, para crear un compacto bloque y un solo ser de todos esos diferentes seres, la intervención de una fuerza poderosa y extraña que viniera a realizar el prodigio de la verdadera, definitiva y suprema fusión en una síntesis plena, creando en firme y para siempre la nacionalidad mexicana, que con la conversión de los pueblos idólatras a la ley de Dios, amainara los vestigios de la lucha, forjando con vencedores y vencidos la nueva nación. Cuando los hombres comprendieron que eran lentos sus esfuerzos, en auxilio de España vino una más alta conquistadora, e Isabel cedió su puesto a la Madre de Dios, Mujer, he ahí a tu hijo, dijo otra vez Cristo a María. Hágase en mí según tu palabra. Y descendió, revistiendo la forma de sierva para nosotros los mexicanos y para nuestra redención. De estupor, seguido de recogimiento profundo y de una honda emoción que hizo enmudecer a todos, fue la escena imborrable desarrollada cuando por primera vez ojos humanos contemplaban atónitos y embelesados la armónica y suave figuría de la Virgen y su rostro dulce y modesto y su conjunto todo, del que emana un extraño, irresistible atractivo, un poder que subyuga con fuerza secreta, encendida, los internos impulsos del amor. Esa primera y muda contemplación de la imagen milagrosa dibujada en el ayate tuvo en aquel momento supremo todo el realismo y la intensidad de una devoción genuina y creadora, ya que al posternarse Fray Juan de Zumárraga ante la Virgen, pendiente todavía del cuello del indio, acató pública e inmediatamente la expresa voluntad de la Celestial Señora, reivindicando la raza que ella personalmente reivindicó en Juan Diego. Por conducto de aquel indio, pedía a la Virgen de Guadalupe un templo para manifestar su amor a todos los habitantes de la tierra, sin hacer distingos entre los antiguos pobladores y los recién llegados. A unos y a otros acogió con su amoroso seno, como elementos constitutivos de la nacionalidad pujante que habría de brotar de la fusión de todos. Ella salvó la raza del exterminio posible, removiendo en la conciencia española que los destinos de su pueblo son destinos inmortales y que su desbordamiento sobre América obedecía a un impulso histórico y la bondad inseparable de un ideal eterno y creador. Por eso la médula de la hispanidad posee un contenido trascendente de pensamiento católico, a cuyo calor mariano se unieron las dos razas progenitoras del pueblo que formamos. Una y otra se aproximaron definitivamente cuando tuvieron un lugar común, el Tepeyac, donde unir sus corazones y sus pensamientos, sus alegrías y sus dolores, sus ideales y sus sacrificios. Allí se anudó la raza y se forjó la patria. El acontecimiento guadalupano, hecho central de nuestra historia, no surge con las apariciones de la Santísima Virgen de Guadalupe. Empieza mucho antes y vive oculto en los cauces de la historia. Incluso, después de la derrota de Cortés por los mexicanos, en que lo que se ha dado llamar la Noche Triste, cuenta alguno de los cronistas. En este momento no recuerdo si fue Hernández Oviedo o Lorenzana, pero cuenta que se les apareció a los españoles la Virgen María para remediar con su consuelo el desaliento del desastre. Como quiera que sea, el hecho es que allí se levantó una ermita a Nuestra Señora de los Remedios, a la que fueron amantísimos los españoles, y que después veremos influir en el carácter nacionalista que tuvo a su tiempo la arraigada, persistente, invariable y salvadora devoción a la Virgen María en su advocación mexicanísima de Nuestra Señora de Guadalupe. La pura aparición de la Virgen, el deseo simplemente de Nuestro Señor, hubiera bastado para la conversión de los aborígenes. Pero Dios no encamina a sus criaturas en virtud de una fuerza exterior a ellas, sino por medio de causas segundas. Estas fueron los misioneros que recorrieron el territorio nacional, santos obispos como Fray Juan de Zumárraga, como Montúfar, como Vasco de Quiroga, Tatabasco, frailes como Pedro de Gante, como Fray Bantín de Valencia, como Toribio de Benavente, como Fray Andrés de Olmos, como Fray Bernardino de Sahagún, como Fray Jerónimo de Mendieta, como Fray Antonio de Margil de Jesús, como el Padre Quino, como el Padre Salvatierra, como Junípero Sierra, un etcétera que nos llenaría todo el calor. Alfonso Trueba, en su obra Los Ensanchadores de México, dice literalmente: pensamos en la grandeza moral que encierran las páginas de nuestra historia, que el pueblo mexicano desconoce porque se le ha ocultado, y pensamos que México es una nación hecha por santos. Sus destructores quieren y han querido que se la lleve el diablo, pero esos santos han de volverla a su antiguo destino y han de salvarlo. Dios y su Santísima Madre, la Virgen de Guadalupe, así lo quieren. Son las palabras de Alfonso Trueba. A María le bastó una palabra: hijito. El indio oye, y él, que vio sin llantos el morir de sus dioses y de su pueblo, sintiendo la caricia de una madre, se rinde. De sus ojos brotaron las primeras rosas de lágrimas y de su alma la primera rosa de amor. Desde esa hora México crea prueba de siglos y de sangre. ¿Cómo no va a creer si es su madre quien se la enseña? Desde entonces México ama sangre y fuego a su Cristo Rey y a su reina. Desde entonces, las manos de los misioneros españoles se tornaron milagrosas y fecundas. Motolinía, el pobre, bautizó él solo a más de 400,000 indios. Desde entonces, México habla español, este profundo idioma que usó Cervantes para hablar a la humanidad y Teresa para hablar con Dios. Desde entonces la sangre va a desembocar a la sangre española para crear una raza que ejemplificó la Madre de Dios en la tilma de Juan Diego. Desde entonces el indio ya no es el resentido de mirada sombría, es Juan Diego, el corazón en la mano y en los ojos. No miento, no miento, ir al Tepeyac, observar la mirada de todos, rendidos a los pies de la Virgen, los ricos y los campesinos, los obreros, los obispos, los sacerdotes, los legos, los hombres de ciencia, los ignaros, los investigadores y a los que hasta alguna vez se dijeron anticatólicos, todos miramos a la Madre del mismo modo. Es Juan Diego que mira por nuestros ojos. Las baldosas del templo de Guadalupe, que es nuestra casa, que es la casa de la patria, están desgastándose hace más de 4 siglos por las rodillas que caminan hacia el regazo de la madre, de un pueblo que va allí a rezar y a cantar. El corazón de México está allí, entre las manos de María. Hace 4 siglos nos unió la reina Isabel. Hoy nos une la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen de Guadalupe. España fue grande cuando tuvo el don de la caridad, cuando su corazón tuvo la capacidad de amar a 20 pueblos, cuando más dio lo que ella tenía. Algunos españoles, pocos, malos españoles, hicieron la gran conquista por ambición o por simple aventura o por orgullo. España lo hizo por Dios. Era la plenitud que pasó como ráfaga de fuego de Dios por el corazón de Isabel, de Cortés, de aquellos misioneros que forjaron para siempre el alma de México, que sembraron todo nuestro territorio de templos prodigiosos, que son la voz de España perdurable, porque si los hombres calláramos, las piedras hablarían, y que derramaron la caridad y la redención. Ahora oídme, mexicanos, ¿quién introdujo la fe en Dios en nuestra patria? España. Sus manos maternales de tal suerte pusieron la fe que todo México se rinde ante la Madre de Dios en su advocación de Guadalupe. Ella misma introdujo el amor, el que aglutina las almas mexicanas para formar la patria. Pueblos mariano y español y mexicano unidos en contienda de devoción y amor a la Madre de Dios. Ella nos introdujo la levadura del martirio, que es prenda de predilección que germina en tiempo oportuno. Bendita hora en que supimos morir por Cristo y por María. Hora en que de los árboles pendían los frutos del martirio. Hora en que cada monte pudo ser y fue un calvario. Hora en que los paredones, las balas escribían con sangre: viva Cristo Rey. Hora en que el mexicano caía boca abajo para besar la tierra que besó su madre. España, tenemos una deuda que no hemos pagado. Fue poco lo que te dimos, fue mucho lo que nos diste. Es preciso decirte ahora, gracias por el corazón materno de la Reina Católica. Gracias por el padre Hernán Cortés. Gracias por aquellos españoles que allá y aquí supieron entender y amar a México. Gracias por la legión preciosa de santas y santos franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, betlemitas. Gracias por el nombre con que nos bautizaste. Nueva España, no Estados Unidos, copiado de los gringos, por favor. Gracias por las leyes de Indias. Gracias por este idioma en que doy las gracias. Me atrevo a decirte, guardando toda proporción, las palabras que su santidad Benedicto XIV dijo de María, a María de Guadalupe: no hiciste cosa igual con otra nación. España y México están unidos en una levadura de fe, de martirio y de amor. Están unidos porque tienen una madre. Si hispanidad es esto, la madre de la hispanidad es María. Común destino de México y España. Están unidos en Santa María de Guadalupe. Y lo que ella unió, nadie puede separar. Gracias. Muy hermosa ponencia que don Manuel Vargas nos ha regalado. Efectivamente, España siempre dio más de lo que se llevó. España vino a México a hacer la voluntad de Dios y por eso nos congratulamos. Hay varias preguntas y que sabemos que en obsequio del tiempo tendremos que hacer alguna selección. Pero antes de lanzar las preguntas, hay aquí un comentario que dice para don Manuel Vargas de la Torre: Esperemos, don Manuel, que Dios lo conserve. Gracias por su maravillosa ponencia y las imágenes son bellas e inspiran espiritualidad. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Vienen varias preguntas, algunas de ellas las voy a tratar de resumir en una sola. Dice, ¿cree que México tiene un papel providencial en el destino de la hispanidad? Bueno, acuérdense de La raza cósmica de José Vasconcelos. Desde luego, pues lamentablemente México perdió su calidad de primer país de América con la independencia. Cuando en 1821 Agustín de Iturbide nos hizo independientes de España, el dólar americano costaba 90 centavos de nuestro peso, nuestro territorio se extendía hasta el Oregón. Durante el imperio de Iturbide se agregaron a nuestro país lo que había sido el territorio de Guatemala, o sea, todo el Centroamérica. Y esa grandeza no la supimos conservar. La historia de México en el siglo XIX, pues es un verdadero sainete. Una guerra tras otra, una revolución tras otra, un golpe de Estado tras otro, un plan revolucionario tras otro. 11 veces fue presidente de la República Santana, 4 veces fue Anastasio Bustamante. Una vez Santana hizo una revolución contra sí mismo para quitarse de encima al vicepresidente. En fin, así no se puede. No supimos conservar lo que España nos dio. Esa es la verdad. Don Manuel Vargas, ¿por qué actualmente se demerita a la madre patria España llamándola leyenda negra? ¿Quién lo promueve y bajo qué argumentos? Bueno, por lo que acabo de decir, ¿por qué se hace a Hidalgo iniciador de nuestra independencia? Nunca fue el grito de Hidalgo, por ejemplo, viva México, viva la patria, viva la libertad. El grito del 16 de septiembre fue viva Fernando VII, muere el mal gobierno. Sin embargo, se sigue sosteniendo una falsedad histórica. Pueden verlo, hay infinidad de historias de historiadores del tiempo, contemporáneos a los hechos. José María Bustamante, Zavala, Servando Teresa de Mier, José María Mora, todos nos hablan de, pero la historia oficial, nuestra historia está escrita dos veces. Una, lo que fue, lo que se respetan los hechos ocurridos, y otra, lo que inventaron para justificar la acción de la masonería en México. Como decía el obispo Montes de Oca de San Luis Potosí en tiempos de Porfirio Díaz, los males de México tan lejos de Dios y tan cerca de los gringos. Bien. Bueno, aquí hay otro comentario. Dice, don Manuel, por usted habló Juan Diego, nos ha legado un testamento que sepamos ser fieles. Muchas gracias. Hay varias preguntas bajo este sentido. Dice esta, si la hispanidad tiene un origen teológico, ¿tendrá un papel particular en estos tiempos en la lucha contra el nuevo orden mundial y las fuerzas anticristianas incluyendo el judaísmo carnal, bueno, realmente origen teológico tenemos todos, si no hubiera sido por Diego. Ahora bien, es indudable que México ha sido protegido por la Virgen de Guadalupe. Estamos mal en muchos aspectos, desde luego, pero, por ejemplo, en la moralidad, comparemos lo que lamentablemente le ha ocurrido a España, que acabo de mencionar, desde la muerte de Franco para acá. Es un desastre tremendo, fue en caída. En cambio, bueno, moralmente no estamos tan degenerados por ellos y solo se debe a la Virgen. No obstante que tenemos 3.000 kilómetros de frontera con, perdonen la palabra, el burdel del norte. Bien, dice, la cruzada de España por 8 siglos hizo posible la conquista espiritual de América. ¿Qué ha hecho España al renegar de su catolicismo? ¿Quién sabe? ¿Alguno? Decirnos. Pero lamentablemente, como dije yo, la hispanidad es la raíz de España, es su teología, fue al menos. Lo que acabo de decir, no sé. Dios la ha, o ellos la han abandonado. Han abandonado a Dios y eso es lo que ha ocurrido con la España actual. Yo me refería a esa España del siglo XVI, el siglo de oro español, donde todos eran teólogos. A esa gran España de aquel tiempo. Dios quiera que retorne en algún momento. Esperemos que así sea. Bueno, voy a la última pregunta, está un poquito fuera del tema, sin embargo, en obsequio a que es la única diferente, la vamos a hacer. Dice, ¿podría hablarnos sobre la escolástica? Bueno, la escolástica es la escuela de la Edad Media. Perdón, acuérdense cuando San Pío X pedía la escolástica como parte principal de las enseñanzas religiosas, él decía, bueno, para precisar, no la escolástica, Santo Tomás de Aquino. En Santo Tomás de Aquino, la escolástica pues fue la escuela de la Edad Media. Se dice que era una escuela rígida donde el magister dixit, dijo el maestro y a callar. Eso es absolutamente falso. Yo acabo de escribir un librito que se llamaba sobre la universidad, en donde muestro cómo precisamente en el nacimiento de la escolástica, Abelardo derrotó a su maestro Guillermo de Champot en 2 ocasiones, al tratar el tema de los universales, y lo hizo expulsar de la cátedra. Tuvo Guillermo de Champot de renunciar a la cátedra por las derrotas que había sufrido de su maestro. La escolástica tenía como método la disputa. El maestro dictaba su gran cátedra y estaba para que los alumnos la hicieran pedazos. De manera que no había el tal magister dixit. Era una época de absolutamente libre en cuanto a enseñanza. Muy agradecido. Le damos un merecido aplauso a don Manuel Vargas de la Torre por esta hermosísima ponencia. Esperamos que Dios nos lo conserve muchos años. Y esperamos seguir teniendo el gran maestro que esta Universidad Autónoma de Guadalajara tiene, don Manuel Vargas. Muchísimas gracias a don Manuel Vargas de la Torre por esta extraordinaria conferencia, profesor de muchos años en esta institución educativa y precisamente en representación de toda la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de Guadalajara, el presidente de la Federación de Estudiantes de Jalisco y la reina de la universidad le entregan su reconocimiento. La Universidad Autónoma de Guadalajara y la Federación de Estudiantes de Jalisco agradece la excelente ponencia y otorga el presente reconocimiento al maestro Manuel Vargas de la Torre por su valiosa participación en el Foro Internacional Fe y Ciencia, Virgen Santísima de Guadalupe, Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra.